hermanos y hermanas, peligra la patria. Y como decía el general San Martín, cuando peligra la patria, se puede hacer cualquier cosa, menos excusarse de defenderla, como nos lo manda el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Pareciera que la patria está en el sepulcro, que han colocado en la boca de entrada una piedra grande, la han sellado y han puesto guardias tratando de evitar que resucite. La situación ciertamente que es límite. Un informe sobre Argentina, Scenery Week 6, la sexta semana del actual presidente, de un estudio estratégico con pronóstico, habla de la situación actual en estos puntos. Marco de legalidad inexistente. Nula capacidad referencial de los actores económicos. Pronóstico de sobrevida del gobierno negativo. Concepto poblacional sobre la autoridad gubernamental en máximo deterioro. Capacidad de eficiencia del staff de gobierno, dudosa o nula en un 90%. Producción de la industria nacional, salvo bienes transables, paralizada. Desempleo y pobreza en crecimiento espiralizado, en grado de descontrol. Nula confianza en la moneda local. Incremento de precios únicamente moderado por el clima de recesión-depresión. Ánimo social general de protesta irada. Muy alta probabilidad de violencia en todo el territorio, con fundamento en el reclamo general desde un descalabro económico y estándar de vida que impresiona por lo bajo. ¿Cuáles son las causas? Tuve oportunidad ya de referirme en otras oportunidades a las causas educativas. Tenemos un sistema educativo a nivel primario, secundario y universitario ateo. No se le enseña a los alumnos que Dios existe, que hay 10 mandamientos que hay que cumplir y sobre todo que Dios juzga, aunque los hombres no nos vean. Dios juzga nuestras malas acciones. Y entonces el auge del delito, de la corrupción, causas morales y religiosas. Eso ya me referí. Hoy me quiero referir a las causas provocadas por el mismo sistema económico elegido, en contra y al margen de la doctrina social de la Iglesia. Y me permito citar in extenso a un prócer de nuestra patria que escribiera esto hace unos años. Uno, la cristiandad que recoge la herencia greco-romana es la base fundamental de nuestra nación argentina. Esta porción del Río de la Plata quiere ajustar su conducta pública a las normas de vida que fecundaron durante milenios a la Europa cristiana. Pero la cristiandad se conserva intacta solamente hasta la entrada de la Edad Moderna, ya que entonces otros principios contrarios al orden cristiano y al orden de la razón son inoculados en el cuerpo del occidente cristiano. 2. Los valores de vida están constituidos por los valores tradicionales de la sana razón y por los de la revelación, tales como se conservan en el magisterio de la cátedra romana del Papa. Pero son valores concretos que se encarnan en familias, instituciones y pueblos que produjeron gestas heroicas de santidad y civilidad. 3. Los falsos ingredientes de muerte han acompañado a estos valores de vida y, por contraste, les han dado brillo especial. Pero llega un momento en la historia de la cristiandad en que esos falsos ingredientes logran formar un cuerpo que amenaza con devorar la misma sustancia cristiana. Así los grandes movimientos modernos que han alterado la cristiandad, la Reforma Protestante, la Revolución Francesa y la Revolución Comunista, traían implicaciones religiosas, culturales, políticas y económicas que han puesto en peligro de muerte, si no a la Iglesia, a la misma cristiandad. Una de estas implicaciones que actúan como ingrediente de muerte es el capitalismo moderno, o liberal, o salvaje, como se le ha dado en llamar modernamente, frente al cual los católicos tradicionalistas deben tomar posición clara si quieren mantenerse en la auténtica tradición. 4. Dicho en otras palabras, existen hoy falsos movimientos de tradición que levantan la bandera de defensa de la propiedad cuando en realidad están defendiendo la propiedad capitalista. El capitalismo no es malo porque defiende, sino porque la defiende como un derecho absoluto y primario, cuando en realidad la propiedad, que necesariamente ha de existir en toda sociedad libre, debe subordinarse a la equitativa distribución de la riqueza entre todos los componentes del cuerpo social. 5. Por encima del derecho de propiedad, y como condicionándola, hay otro derecho superior que por ley natural prescribe que las riquezas han de llegar a todos los hombres y a todos los pueblos de la tierra para satisfacer sus necesidades materiales, culturales y espirituales. No se puede entonces justificar un sistema económico que automáticamente condena a la desesperación a una gran parte de la humanidad para asegurar el bienestar de una minoría privilegiada. Y esa es la historia del capitalismo moderno, cualquiera sea la variante con que se presente en los dos últimos siglos. Hablamos del capitalismo moderno, el histórico, que han conocido y conocen los hombres y que siempre ha actuado como una sanguijuela en la economía de los pueblos, arrebatando las pocas riquezas de los pobres y entregándosela a los más ricos. 6. Para comprender el alcance de Maya, quiere decir el aspecto globalizador y aprisionador que hay en el capitalismo moderno, hay que prestar atención al hecho de cómo fue introducido en la sociedad cristiana. Este problema fue estudiado a su tiempo en obras diversas, entre las que se destacan la de los estudios de Max Weber y Werner Sombart, grandes estudiosos científicos de historia económica. Sus libros son de texto, o eran de texto, en nuestra facultad. Estos autores muestran cómo la mentalidad judaica alteró directamente o indirectamente a través del calvinismo la concepción cristiana de la riqueza, y así creó el capitalismo moderno. Werner Sombart, en su libro Le Juif et la vie économique, muestra cómo los judíos en los siglos XVII y XVIII, sobreponiéndose a la mentalidad de los comerciantes cristianos, que por intermedio del régimen corporativo ponían límite al inmoderado afán de hacer riquezas, dieron el asalto a la solidez y estabilidad de los negocios en que hasta entonces se desenvolviera el mundo cristiano, y montaron el mundo capitalista. 7. La organización corporativa o de cuerpos intermedios, familia, barrio, municipios, distritos, provincias, empresas, agrupaciones profesionales diversas, gremios, academias, grupos, sindicatos, parroquias, diócesis, esos son los cuerpos intermedios, estaba regulada como por supremo principio por el de que toda la economía debía producir riquezas para que todo el cuerpo social gozase de un bienestar económico estable. Cada grupo social debía recibir en cambio de su trabajo una cuota proporcional de riqueza a cuya producción había contribuido. No era lícito que el usurero, que no había colaborado en la producción de riquezas, desangrase a los verdaderos productores. Para ello, el justo precio debía regular todas las transacciones comerciales, asegurando el desenvolvimiento armónico de todo el proceso económico. 8. La justicia en el desenvolvimiento de las relaciones económicas era la ley económica suprema, la justicia, y no precisamente la libertad como había de establecerlo luego el capitalismo. Levantando la bandera de la libertad, el capitalismo destruyó todas las normas y barreras que el régimen corporativo había opuesto al ansia inmoderada de riquezas que mueve al espíritu humano cuando no lo guían principios más altos de honestidad, como vemos ahora. 9. Las encíclicas modernas, comenzando por la Rerum Novarum de León XIII, condenan el sistema capitalista moderno, no precisamente por defender la propiedad privada y el capital, sino por defenderlos como un derecho superior al bienestar económico de todos los miembros de la comunidad. Este exceso y abuso que caracteriza a todo el capitalismo moderno, y no solamente al manchesteriano, lo hace reprobable y lo constituye en generador de miseria y de hambre, que da luego lugar a que se erija el sistema comunista. 10. El comunismo, en cualquier variante que se considere, la estaliniana o la de Yugoslavia, podemos decir la china, la cubana o cualquier otro, es un sistema de vida inmensamente peor que el capitalista. Lo que no quiere decir que el capitalista, tal como se da en concreto y en la historia, no sea malo. 11. Solo un régimen de cuerpos intermedios puede asegurar la armonización en la justicia del capital y del trabajo. Un régimen que, sin ser capitalista ni comunista, engarza en la tradición grecorromana y medieval. La miseria y la esclavitud que acompañaron a esta tradición en su tiempo de plena vigencia tenían su justificativo en la escasez de la energía, ya que esta era entonces puramente animal. Pero hoy, que la energía sobrepasa las necesidades de la humanidad, la miseria no se explica sino por el egoísmo del hombre, que monta un sistema económico para satisfacer a ese egoísmo. El sistema capitalista que reduce la humanidad al hambre para el disfrute de una minoría privilegiada es perverso y genera necesariamente el comunismo. 12. No se olvide que un régimen de cuerpos intermedios no es de imposible aplicación en la economía moderna, porque, como han enseñado con insistencia Pío XI y Pío XII, es el único régimen que nos puede salvar de la injusticia que es inherente al capitalismo y de la esclavitud que lo es del comunismo. Es claro que al proceso simple y estacionado de la economía grecorromana y medieval debe responder un funcionamiento complejo y dinámico del régimen de cuerpos intermedios en la economía moderna. Sabias palabras, dichas o escritas hace 32 años por un sabio, el padre Julio Membiel. Qué distinta sería la situación de nuestra patria si se hubiesen escuchado y puesto en práctica en su momento estas palabras. Tercer y último punto. ¿Hay salida a esta situación? Siempre hay salida para el cristiano, porque tiene fe y esperanza, y más en un día como hoy, porque Cristo resucitó. Siempre hay salida. El Papa, en la audiencia concedida a los obispos argentinos en visita ad limina, les dijo: os invito pues a seguir prestando a vuestros fieles y a todo el pueblo el hermoso servicio de mantener la esperanza auténtica que es Jesucristo resucitado, en un momento tan apremiante, sea a escala mundial como en la situación particular de la querida nación argentina. Esto fue apenas el 12 de febrero de este año. Y en concreto, para nuestra patria, las soluciones ya fueron esbozadas por grandes pensadores como el citado Membiel, Castellani, Jaureche, Bernardino Montejano, Enrique Díaz Araujo, Marcelo Lascano y tantos otros. Lamentablemente, lo que más ha destruido la moral de nuestra sociedad fue el progresismo, y es el progresismo cristiano, cómplice de todas las claudicaciones y responsable principal de la máxima corrupción, que es la corrupción de la fe y es la corrupción de la moral y de las buenas costumbres. La patria conoce días de sepulcro, como nuestro Señor Jesucristo, pero conocerá días de resurrección cuando termine su apostasía de Jesucristo, cuando los patriotas que queden con lucidez y coraje puedan decidir su destino. La Virgen es nuestra patrona jurada y ella nos ha de proteger.